Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que cada X tiempo, cada semana, quincena, año o eón, os traemos las novedades novedosas del mundo del cómic. Principalmente cómic americano y superhéroes, pero no exclusivo a ellos, no nos limitamos, no estamos limitados. Yo soy Albertini y al otro lado de... pidiendo disculpas por... por el mal chiste. Y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Lo siento a todos. Bien, aquí andamos preparados un programa con bastantes cosillas. Sí, porque a lo tonto, entre que el último programa normal, no iba a hacer El chiste. último programa, El déjate. último programa, que fue el de, bueno, aparte del especial de Marvel Now, que fue el de, fue a principios de marzo, la primera semana de marzo, y aquí estamos ya en la última. Tenemos muchísimas noticias que comentar, muchísimas cosas que decir, que por cierto, espero que os haya gustado, que os gustase el programa de Marvel Now. Sí. Ya veremos cuando grabamos el siguiente. En principio vamos a ver si lo podemos grabar ya en abril con las novedades de marzo. Sí. Pero bueno, vamos a ir con noticias y demás, así que dentro de las noticias. Venga. Y después de los pitiditos, comenzamos con la noticia, bueno, una noticia, yo la llamo en el guión la noticia lógica del mes, que es EDT, Editores de TVOs, abandona el manga para centrarse en el cómic español. Decíamos que era bastante lógica porque ya con la pérdida de los derechos de Shueisha a finales de 2012, ya en 2013 fue el primer año que ya dejaron de publicar todo lo grande de manga, se quedaron sin su principal sustento. Y empezaron a apostar tanto por manga más independiente, pero también hemos visto durante 2013 cómo también han seguido apostando por el cómic español, con sus líneas Gaikin y demás. Y bueno, pues esto es como que la confirmación del siguiente paso del derrumbe de DT. Llevamos un tiempo, bueno, pues preocupados por el destino de la editorial. Iba a cuesta abajo sin frenos. Y esta decisión de dejar el manga puede ser o la que le salve o la que le termine de rematar. No sé Sí. cómo lo ves, Dani. Pues hombre, ya en el momento en el que perdieron esos derechos que eran más llamativos, la verdad es que el año pasado estuvieron publicando, ya lo comentamos alguna vez, cosas extrañas y bastante minoritarias que, bueno, es obvio, nos preguntábamos si les conseguiría sustentar, es obvio que no. Así que, ya que tienen un nombre tan genérico, no pasa nada, se pueden dedicar al tipo de cómics que quieran, que siempre va a pegar. Y bueno, eso, dedicarse al cómic español, pues no es una mala idea. Así que, oye, lo que dices tú, esto o es la maniobra que les acaba de encontrar un sitio en el mercado, o es la que en 2015 estamos hablando de que se acabó EDT. Claro, y es la gran preocupación. Hombre, es una pena porque Joan Navarro es un tío que siempre ha estado ahí dentro del panorama del cómic. Y bueno, pues si esperamos que si lo que empiezan a editar es, bueno, aparte, independientemente de que sea español, francés o lo que sea, lo hacen con un buen criterio y que sea un producto atractivo, tanto por calidad como por precio. Es la lucha que tienen que hacer si quieren salvarse, porque claro, perdona, pero EDT es la típica editorial que bueno, que se empeña en publicar cosas y intentan hacer cosas, pero luego siempre fallan en algo, ya sea en el formato, ya sea en el precio. Y estoy pensando a lo mejor en una colección que le hemos dado palos por todos lados, que es Hazañas Bélicas, Sí. que, a ver, es muy buena idea, a mí parece. Sí. Es algo llamativo, es algo que también apela a la nostalgia, pero que con los autores nuevos pues también apela a nuevas generaciones de lectores, porque, hombre, un Acuña, un este, pues, coño, pues da gusto leerlo en cualquier formato. Pero claro, si me sacas 12 páginas por más caras que las 5 euros, claro, algo así, pues no, lo siento. No, la verdad es que ese movimiento, yo no sé qué estaban pensando. O sea, es que tal y como está el patio, sacar ese producto era una cosa como que te quedabas un poco perplejo, en plan, pero ¿eh? Hmm. ¿Pero pensáis vender esto? O sea, claro. Era complicado. Y bueno, ahora que hay un montón de editoriales pequeñas, es que de vez en cuando aparece una nueva. Sí. Muchas de ellas están centradas en autores españoles. No sé si llegan tarde o como tienen más nombre les servirá y será malo para las otras. No sé si hay sitio para todos. Eso obviamente está por ver. Ahora mismo el principal problema que tiene EDT es que ya dentro del mercado español se quieren especializar o por así decirlo, en nostalgia de Joan Navarro. Sí. Y ese es el peligro. Porque claro, está muy bien recuperar clásicos, recuperar cosas que, bueno, que son interesantes en su momento, pero no hay que ceñirse del todo a eso. Puedes recuperar un montón de cosas, pero además sacar cosas nuevas que sean las que te permitan reeditar. Sí, hombre, sí. Es decir, tienen que jugar con una estrategia. Yo entiendo, es todo el tema muy delicado, pero aquí debería estar una estrategia bastante, bastante de dar pasos firmes, seguros, y pero sin caer de repente en el lodo, ¿no? Intentar publicar con cabeza. Sí, que al final, si lo piensas, es un poco lo que les pasa con el manga. Una vez que pierden las propiedades que son más lucrativas, se quedan publicando según el gusto concreto de Navarro, y se ha demostrado que no es suficiente para sacar adelante el negocio. Entonces, imagino que algo habrán aprendido de ese asunto. Claro. Y de hazañas bélicas también. Y lo que publiquen será más accesible. Es que hoy en día, con toda la variedad que hay, con todo lo que hay que comprarse, no hay sitio para cosas, no para cosas que sean caras, es que sigue habiendo cosas caras, pero tienen que tener algo más. Y es que eso era un exceso que no tenía ningún sentido, básicamente. Sí. Y vamos ahora a algo que nos gusta mucho, que son los premios. Sí, premios. Los premios. Los premios nos encantan. Este año tenemos ya los nominados a los premios del 32 Salón Internacional del Cómic de Barcelona y, como siempre, los profesionales del cómic han elegido en votación a los nominados a los premios del 32 Salón Internacional del Cómic de Barcelona en las categorías siguientes. Bueno, tenemos... Vamos a hacer una cosa, Dani. A ver. Tengo papeleta de votación a mano como profesional del mundo del cómic. Sí. Así que vamos a elegir uno y ese uno lo voy a poner en la papeleta. Venga, adelante, me parece bien. Vamos a empezar. Mejor obra de autor extranjero publicada en España en 2013. Tenemos Cuento de Arena, de Jim Henson, que publicó Norma. Tenemos El asesino de Green River, de Jeff Jensen y Jonathan Case, que también publicó Norma. Tenemos El libro de los insectos humanos, de Osamu Tezuka, que hablaste tú de ella aquí también, publicó Asteberry. El Now de Brown, de Glyn Dillon, de Norma Editorial. El rayo mortal de Clothes, que publicó Random House. Érase una vez Francia, de Fabien Nuri y Sylvian Vallée, que publicó Norma. Muchas cosas de Norma veo yo aquí. Sí. También tenemos Hora de Aventuras número 1, que también publicó Norma. I Am a Hero, de Kengo Hanazawa, que también publicó Norma. La infancia de Alan, de Manuel Guibert, que publicó Sin Sentido, y Vampir, de John Sfar, que publicó Fulgencio Pimentel. Uh-huh. Que parece que lo publicó... Hola, soy un señor Fulgencio, y voy a publicarlo yo solo. Pero no. Pues casi, casi, porque es una editorial pequeñita y tal. Sí, no se llamará así por nada. No. Bueno, pues yo creo que complicado, voy a votar... Complicado lo veo. Al libro de los insectos humanos. Te iba a decir que votarás a eso, pero no sabía qué decirte. Hay varias cosas que no las tengo no las tengo muy encajadas, y eso que ya de muchas cosas de ellas nos dieron buena cuenta en el especial de lo mejor de 2013, uh-huh, en esos géneros, y aún así de estas cosas no me las comentaron demasiado, o sea que no sé yo. ¡Qué poco criterio! Poco criterio, pero el del salón del cómic. Efectivamente. O sea, aquí la gente que viene a hablar... Porque ausente tiene mucho criterio. Otra cosa no tendrá, pero criterio... No tendrá casa, ni vida, ni... No, sí, también tiene, pero... Tiene criterio y mucho, y hasta basado en cosas, fíjate. Es la mejor casa de criterio. Pues vamos a votar, venga, el libro de los insectos humanos. Luego tenemos mejor obra de autor español publicada en España en 2013. Allá van, estas a lo mejor os suena alguna también. Tenemos Beowulf, de Santiago García y David Rubín, que publicó Astiberri. Black Sack 5, Amarillo, de Díaz Canales y Juanjo Guarnido, que publicó Norma. El Norma la veo muy a tope en los premios este año. Sí. El Folies Bergeré, esto es seguro que un nombre así un poco que se pronuncia de otra forma y la estoy cagando, pero bueno, de Francis Porcel, que publicó Norma. Los cuentos de la era de Cobra, 1, Los amantes, de Enrique Fernández, que publicó Norma. Los surcos del azar, de Paco Roca, Astiberri. Nela, de Raico Pulido, que publicó Astiberri. No os indignéis tanto, de Fontevilla, que publicó Astiberri. Paul Latch, que publicó Marcos Prior, o sea, que editó Marcos Prior y Danide, y editó Norma. ¿Quién le zurcía los calcetines al rey de Prusia mientras estaban en la guerra? Dibujo de Roger Ibáñez, publicado por Norma, y Un médico novato de Sento, publicado por Sinsentido. Te iba a decir... Cierto, sí, dime. Que por cierto, hablando de Un médico novato, lo va a reeditar ahora Salamandra Graphic, como es la nueva Sinsentido, entre comillas. Uh-huh. Pues eso, que en las novedades de abril está como una reedición. Y yo estaba pensando, ¿y por qué? Porque iban a reeditar esta. Claro, con los premios ahí, pues tendrán que llamar la atención. Exactamente. Yo aquí me cuesta creer que no le vayan a dar más premios a Paco Roca, pero puede que no. Dime qué idea tienes tú. Yo estaba pensando en Beowulf. También está bien, sí. O sea, hombre, si nos ceñimos en plan politiqueo barra amiguetes y tal, o cosas así muy destacables, estaría Beowulf, Black Sabbath y Paco Roca así. Uh-huh. Oye, pues... Entonces, bueno. Beowulf no me parece una mala apuesta, está bien. Vas a apostar por ella. Adelante. Luego tenemos autor revelación español de 2013, Alberto Madrigal, por Un trabajo de verdad, que publicó Norma, Clara Soriano, por Colmado Sánchez, de Caramba, Javier Hernández, por Bleak Holler, de Norma Editorial, Nacho García, por Pulir, de Fulgencio Pimentel, y Nadar Pep Domingo, por Papel estrujado, de Astiberri. Uh-huh. De estos, los que el que más ha dado que hablar ha sido justo Nadar, sí, yo creo. El papel estrujado, sí, parece que está teniendo ahí su run. Uh-huh. Venga, ¿por qué no? Dale. Vamos ahí a darle. Y luego tenemos mejor fanzine español de 2013. Aquí ya sí que estoy totalmente perdido, que tenemos Arroz Negre, Licor del Mono, Cemocero Comics, Zócalo y Zuzumba. Uh-huh. Pues yo voy a votar a Arroz Negra porque luego dicen que somos anticatalanes en Castilla. Ah, pensaba que decías en el podcast. Como somos tan anti tantas cosas, se supone que yo pierdo ya la idea de qué es lo que tenemos y no. Luego me tengo. Tienes que tener un panel puesto. Me tengo que hacer un esquema antes de empezar el programa para saber cuáles son las fobias de nuestros personajes. Pues sí. Hombre, les pegaría. Les pegaría ahí meterse con catalanes y con todo el mundo. Nos pegaría meternos con todo lo que no sea Burgos o Salamanca, ¿sabes? Básicamente. Es gente con las mentes abiertas y cosmopolitas. Ah, la capital del mundo está en nosotros. Exactamente. Cuando invadamos Valladolid... No sé yo si merece la pena invadir semejante lugar. Efectivamente. ¡Fuera, Valladolid! Una ciudad sin historia. ¡Fuera! Todo lo tiene porque está en el medio. Efectivamente. Y eso lo sabemos todos. como Madrid, igual. Eso es todo, es lo que se llama que te caen las cosas encima. Es como la búsqueda de rondador y te lo encuentras. Pues esto es igual. Efectivamente. Voy a buscar una capital. Búsqueda de Pucela. Está en medio, está en medio. Es que las capitales están en medio, por lo visto. Venga. Ya, ¿no? Ya. Ya podemos dejarlo. Nuestro odio. El odio de la semana. En la sección. Ay, en fin. Bueno, seguimos con terreno español. Es que estamos aquí a tope con España. Sí. Y tenemos Planeta de Agostini Comics que ha anunciado que van a comenzar a distribuir su catálogo en formato digital. ¡Qué moderno! Oh, a través de miles y millones de plataformas. Porque creo que han anunciado unas cuantas. No sé si Amazon y... Ah, ¿dónde está? La noticia... Bueno, es que la noticia que usted ha cogido, la comparación de precios para comentarlo las citas. Pero sí que era a través de distintas plataformas, del Apple Store, de Google Books, Google Play Books y demás. Uh-huh. Podréis ya acceder a los contenidos de Planeta en digital. En principio han empezado con catálogo y en unos meses dicen que van a comenzar con novedades. A publicar, ya no, me imagino que simultáneamente o como sea, las novedades que tengan previstas. Hombre, sí, es lógico empezar con cosas que llamen un poco la atención, ¿no? Y bueno, tenemos un primer catálogo, catálogo de novedades de este mes de marzo, que ya tenéis a vuestra disposición a través de diferentes plataformas y bla, bla, bla. Y nuestros amigos de Gen Comics nos han hecho una pequeña comparativa. El Sebas, que es el único que trabaja ahora. Sí, efectivamente. De precios que bueno, que siempre nos interesa saber un poco cuál es la diferencia entre el precio físico y el precio digital. Sí, que al final es una de las cosas que en España siempre ha sido una asignatura pendiente, porque creo que todavía, publicando libros en versión digital que prácticamente valen lo mismo, y es como, pero ¿no sabéis cuál es la finalidad de todo esto? Efectivamente. O sea, la gente no es retrasada, creo, no sé. O sea, si tú les estás vendiendo una cosa que es lo mismo, pero que no tienes que imprimir, ni encuadernar, ni distribuir, aunque tengas que pagar el servidor, no somos tontos. No nos lo cobres al mismo precio, pedazo de mamón. Efectivamente. Y bueno, parece que en Planeta ya han empezado a escuchar a esta, y ha ido un poco más también por el terreno de cómic y demás, de empezar a abaratar el precio. Y tenemos, por ejemplo, From Hell, que cuesta físico por unos 25, la última edición es la de 25 euros, y en digital cuesta 15, que son 584 páginas. Yo me imagino leerme From Hell en un iPad y al día siguiente iba a decir, bueno, no te lo lees eso en un día ni borracho. Después de leerlo, te tienes que ir al oculista a que te instalen unos ojos biónicos. Es que joder. Es que sí, es cierto. Además es que From Hell, bueno, en fin, no sé. O sea, otra cosa no, pero From Hell y obra random de Alan Moore de vamos a meter más texto que su madre. Sí, exactamente. Y además en pequeñito. Sí. Vamos. Seguramente dentro de poco anuncien que tienen un trato con Multiópticas o alguna de estas. Presentamos Chin Chin de Planeta de Agostini. Introduce el código Planeta de Agostini y ven a Chin Chin a Flelu. Te regalamos otro par de gafas, digo, de ojos. Otro par de ojos. Para que puedas leer tus obras. ¿Qué has hecho? Pues yo me he leído From Hell en mi móvil Android. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Hombre, se me ha hecho largo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? ¿Pero quién me está hablando? ¿Dónde está usted? Ay, en fin. Comencé con una visión perfecta y he terminado. He terminado con bastón. Sí. He terminado afiliándome a la 11. Ahí. Exactamente. Lo mismo te dan un descuento o algo así en la 11. A lo mejor también tiene una asociación con la 11. Ah, los de Planeta Agostini y su conspiración. Sí, bueno, siempre han sido gente que ha sabido sacar el dinero. Qué malignos. A ver, ¿qué más por ahí? ¿Qué tenemos? También otra cosa de Alan Moore, la Liga de los Caballeros Extraordinarios, League of Extraordinary Gentlemen, 1910, que ya podían haber publicado las tres, o sea. Sí, es un poco raro, ¿no? Sí. Empezar por esa, no empezar ¿Qué, desde el qué, qué, qué? principio, no sé. Claro. Bueno, de hecho, esta es la del principio, perdona. Bueno, la primera que se publicó. Sí. Entonces me imagino que luego las demás ya las irán publicando. Bueno, son 80 páginas y baja de 4,95 a 3,49. Es quizás la que menos baje de precio. Sí, claro, esta obra, que es la más barata, es la que más se nota como que no es mucho más barato. Claro. No sé Bueno, si claro, en son. tanto por ciento, no me voy a poner a pensar ahora, pero no sé si en tanto por ciento más o menos es lo mismo, pero bueno, no está mal. Hombre, es un 30%, creo. O Así a sea, ojo. si lo dices así, pues entonces, hombre, Le Frongel puede ser una rebaja del 50 también al 30%, o sea que no está nada mal. Sí, Frongel debe ser también en torno al 40-50, sí, efectivamente. Y más o menos son las cifras en las que se van a mover todas. Entre el 30 y el 40 y pico por ciento. Tenemos luego el Juego de Tronos 1. Que cuesta 14,95, son 192 páginas, y sale a digital a 10 euros. Severed por 16,95, 184 páginas por 10 euros. La Capa 152 baja de 14,95 a 10 euros junto con los proyectos Manhattan. Bueno, 9,99, pero no va a decir 9,99. ¡Chiu! ¡Chiu, chiu! De 12,95 a 9 euros. También 120, unas 128 páginas. My Little Pony número 1 de 12,95 a 8 euros. Mr. Bulb de 16, que ya era súper caro en papel. Tengo yo por ahí el cómic y es tamaño enano. Y 160 páginas por 16 euros. Vamos, una tangada por 10 euros. Y Los Caminantes Orígenes de Carlos Sissi por 10, 16 euros a, no, a 10. Lo malo de que sea Planeta la que haga la edición en digital y rebaje con muy buen criterio los precios es que, como normalmente últimamente no es nada barato, te parece que se queda en un precio, en algunos casos, como bueno, bien, Sí. asequible. O sea, algunas de estas cosas las puedes encontrar todavía más baratas Sí. en formato físico. Entonces, bueno, es que Planeta es un poco carera, pero bueno, oye. Supongo que le quitas todo eso de va a poner tapa dura y esas cosas que les gusta hacer tanto, y la verdad es que no queda tan mal. Por cierto, ya hablaremos bueno, ya hablaré del primer número de Mi Pequeño Pony, que por lo que parece yo no pagaría tampoco ni lo que ponen en digital. Ya hablaremos en una nueva sección en las reseñas que tenemos. Sí. Bueno, yo estaba pensando cuando estaba viendo, cuando recibimos en redacción, qué bonito, Sí. el catálogo de novedades, estaba pensando que sería interesante esta comparativa que le propusimos a Sebas para hacer sobre todo comparar la diferencia en las páginas, que es donde se debería notar, pero veo que todo es un poco aleatorio. Sí, ¿verdad? Pero claro, me imagino que ya simplemente por espacio, pero un cómic de 152 en rústica y un cómic de 40 páginas más, que es publicado en cartonet, te cuesta lo mismo en digital. Sí. No sé, me ha parecido algo curioso. A lo mejor es que 9,99 es quitando Frongel. Quieren que sea un poco la frontera de precio para 200 páginas o algo así. Puede ser, pero sí, desde luego, oye, tener que vale lo mismo uno de 192 que uno de 152 y eso, pues hombre, siempre te. Y uno de 144 y uno de 184 valen lo mismo. Efectivamente, sí, también. Entonces, ya siempre te queda un poco así como, un poco así. Pero ya 128 ya son 9 euros Sí, pero en vez de bueno, 10. también de 144 a las 192, que es un poco donde está ese arco que siguen valiendo 9,99. Supongo, es que no lo sé, Los Caminantes Orígenes no lo he visto, no sé si es en color. A ver, es en blanco y negro. Es en blanco y negro y obviamente era más caro originalmente que, por ejemplo, el de Juego de Tronos, pues porque esperaban que se vendiera menos, he de asumir. Sí, no sé. Es claro, son esas cosas y pero claro, me imagino que es eso. En el tema digital, una vez que ya tienen la obra, ya la han publicado, ya la han traducido y ya la han maquetado y ya la han publicado en papel, en el mercado digital no tiene ningún sentido mantener los precios según la demanda, porque no te está costando hacer la tirada. Claro. Entonces, lo que yo pienso es que tendrían que hacer más baratas algunas cosas todavía. Pero bueno. Claro, porque tenemos un margen de 50 páginas entre Los Caminantes y Juego de Tronos, que son a 10 euros, ese margen entre 144 y 192, pero luego un margen de 30 páginas entre Chiu, que son 128, y My Little Pony, que son 96, ya es un euro de diferencia. ¿Sí? Y de 128 a 144, que hay 16 páginas, pues otro euro de diferencia. Sí, es un poco random. Hombre, es, uh-huh. Es un principio y... Bueno, no sé qué decirte, porque con los precios que ya te digo que tiene Planeta, pues nunca sabes, pero bueno, por algún sitio hay que empezar, supongo. Sí. Vamos a continuar. Sí, nos vamos de España. Sí, nos vamos de España por fin. Y por vamos fin a DC Comics. Sí, en DC que han anunciado algo nuevo. Últimamente, bueno, han anunciado sus cosillas, sus series semanales y demás. Y esta vez han anunciado Infinity Man and the Forever People. Oye, así. ¿Cuánto mundo a tope? Sí. Este cómic va a estar escrito por Chan Chan Dan Didio, dibujado por Chan Chan Keith Giffen. Sí, equipo creativo indispensable en la historia del cómic. Y va a tratar una vez más de OMAC. Es que es un pesado. A Dan Didio le gusta tanto OMAC que es que no para. Bueno, si recordaréis, ya ha pasado un tiempo, ahora que me estoy dando cuenta, desde que empezó los nuevos 52, pero una de las primeras colecciones era OMAC, escrita por Dan Didio. Así que, y dibujada por Keith Giffen. Y dibujada por Keith Giffen, que es uno de esos lacayos más fieles del mundo. Y, y nada, pues oye, vuelve a lo suyo, en plan, voy a volver a intentarlo otra vez. Y nada, pues tiene a los cuatro mejores estudiantes de Nueva Génesis llegan a la Tierra para estudiar y ayudar en el avance de la humanidad. Pero pronto descubrirán un oscuro propósito a su misión. Una amenaza tan grande que puede hacer que el propio multiverso se arrodille. Es que... saldrá el 11 de junio de este año y bueno, no se puede, sin haberlo leído ya, es claro, siempre están esas cosas de, bueno, si no lo has leído no puedes opinar. Pero claro, si lo escribe Dan Didio, pues hombre, siempre tienes un margen de maniobra interesante. Y ya podemos decir de primeras que es muy probable que no sea especialmente bueno. Ha escrito cosas que no son abominables y vomitivas. Y eso es el límite que le veo yo al hombre. Y eso es todo lo que puede hacer. Y lo malo es que además él escribiendo pues se le pueden ocurrir cosas que luego puede meterles ahí a la fuerza por donde sea al resto de guionistas y editores. Así que bueno, siempre está ese miedo. Creo que al principio de los nuevos 52 hablamos, bueno, a ver cuánto duran Bob Harras y Dan Didio. A ver si no duran 2 años. Bueno, ya están en el tercer año, creo, ¿no? Sí. Y yo me gustaría que no llegaran a 4, pero como sigan sacando todas esas tonterías que les hacen vender de vez en cuando, pues los de la Warner Bros. Dirán, bueno, total, no me molestan. Claro. Dirán, en fin. Ya con Superman y películas ya nos basta. Entonces, mientras vendan merchandising y demás, que haga lo que quieran ahí en esa editorial. ¿Quién sabe? Básicamente, en el fondo es lo que le pasa también a Marvel últimamente, y es que con los cómics, aunque no se puede comparar la calidad, con los cómics ganan muchísimo menos dinero que con las películas entonces y con otros productos. Entonces, es un mundo un poco eso, secundario. Lo que pasa es que... hombre, a nosotros lo que nos gusta. Así que a ver qué sale de todo esto. La nueva serie de Dan Didio, pues tenemos las esperanzas bastante bajas, así que... lo mismo hasta nos sorprende positivamente. Lo dudo, pero... Bueno, pues vamos a pasar a Marvel y tenemos Spider-Man, Spider-Verse, una gran historia de Spider-Man, la más grande historia de Spider-Man del año, escrita por Dan Slott y dibujada por Olivier Coipel. Gran equipo donde lo haya. Bueno, tengo curiosidad por ver cómo Coipel colabora con Spider-Man. No me suena haberle visto dibujar a Spider-Man. No, excepto en crossovers. La verdad es que no mucho. Y últimamente cuando le hemos visto no estaba en su mejor versión, por decirlo de alguna forma. No sé. Efectivamente. Empezará en noviembre en el número 9 de Amazing Spider-Man con un especial leading story en el día del comic book gratis, que es en mayo. Y ya las primeras pistas ya dicen que se va a plantar en el primer número de Amazing Spider-Man, ahora en abril, en el cual una legión de reunirán a una legión de Spider-Man de cada rincón de cada universo. Tendremos a Peter Parker, a Miguel O'Hara, a Miles Morales y muchos, muchos más que se deberán unir ante la ira asesina de Morlun, que ha dicho, ¿por qué no me va a cargar a todos Spider-Man? Y se va a dedicar a matar a todos los Spider-Man posible. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Morlun, alguno igual le suena de algo. Sí. Se lo inventó un señor que hace tiempo que no hace nada medianamente interesante, o lo termina, solamente terminó una cosa en Marvel y luego ya no. ¿Quién es ese señor? Ay, que me has pillado. Es Straczynski. Straczynski, ahí está. Ah, madre. Sí, Morlun de Straczynski, que bueno, como lo que fue un poco la base de su etapa. Y bueno, a ver cómo lo trata Slott. Creo que tampoco Slott no ha tratado a Morlun todavía. No, creo que no. Y que siempre... a mí me estaba mejor enterrado también el personaje. Bueno, yo claro, esto también con la distancia, porque hace tiempo que no lo releo, pero Morlun era un poco el villano principal del principio de la etapa de Straczynski en Spider-Man. Que de esto hace ya 13 años. Sí, eso te iba a decir. Era en 2000-2001. Empecé en 2001, creo, la etapa. O sea, que hace unos años. Y no sé, a mí me pareció entretenido. Luego la colección se fue un poco de las manos. No sé si ya tanto era por sus problemas, por Straczynski o por cosas de editoriales. Pero en cualquier caso, no sé, siempre cuando Slott coge a un personaje, aunque antes no hayan hecho cosas buenas con él, siempre tienes esperanzas, porque últimamente parece que no va a hacer nada mal. Sí, vamos a ver que lo que nos saca Slott, hombre, se le da muy bien estas cosas y bueno, pues a ver con qué nos sorprende. En principio, os recomiendo que vayáis a la página de Marvel. Bueno, en nuestro Twitter lo hemos colgado. Sí. Y en nuestro Facebook lo he puesto de portada. Ese pedazo banner promocional de esa historia de Spider-Verse con decenas de Spider-Manes dibujados por Gabriel Delotto. Es una portada fantástica. Sí, esa es de esas que dices, ¿de esto van a hacer un póster? Seguramente. Espero. Sí. Igual que también la ilustración de los Vengadores de Acuña fue. Sí. También de estas que son... que no caben en cualquier pared. Y la verdad es que son... No, la verdad es que es chula y además el personaje se da mucho para hacer historias con personajes alternativos, porque es que da igual, creo que la realidad alternativa o el What If o lo que sea, siempre hay un Peter Parker por ahí alternativo o un Spider-Man diferente. Y hay... Antes de esto ya había por ahí muchas ilustraciones de todas las versiones, todos los trajes, todas esas cosas y oye... Puede estar bien. Puede estar bastante, bastante, bastante chulo. Y cambiando completamente de tercio, tenemos otro premio, que es el premio Tezuka, que les han dado a Sangatsu no Lion. ¡Oh, oh sí! ¡Otra! El 25 de marzo se dieron a conocer los títulos de los ganadores de la 18ª edición de los premios Osamu Tezuka. Los galardones que da un periódico en Japón, si no tengo mal entendido, que es Mainichi. Y conmemoran, pues eso, al autor, que muchos dicen eso, que es el dios del manga, como comentan en Misión Tokio, el creador de Astro Boy, de Black Jack, Adolf, bueno, y miles de cosas. Ya hemos comentado incluso antes que está nominado una de sus obras en el Salón del Cómic. Sí. Y el premio, pues, se lo ha llevado Sangatsu no Lion, que es León de Marzo, de Chika Umino, que no sé si es una chica o un chico, pero bueno, tiene un nombre curioso. Y en España conocemos una obra suya que es Honey and Clover, que la editó Panini. Y bueno, pues ahí está. Eran 9 tomos. Y bueno, pues ahí está. También hay otros premios, como Premio de los Lectores, que se le ha llevado Space Brothers, de Chuya Koyama. Y bueno, oye, pues ahí están. Si os interesa el manga, a lo mejor le queréis echar un vistazo a estas obras. Seguramente caerán por aquí. No tardan. Y si alguno, que hay muchos que sois de estos que vais y estáis, os nutrís a base de Scanlations, que se llaman, y lo habéis leído, pues, y nos comentáis qué os ha parecido, perfecto. Sí, nos podéis decir, pues no sé por qué le han dado un premio a esto, si es una mierda. Que es lo que nos gusta a nosotros. Pero vamos, sí, si os ha gustado también. Efectivamente. Vamos a pasar a cine y televisión y tenemos 2 trailers, nada más ni nada menos. Sí. Que son trailers de... Bueno, nuevo tráiler de X-Men Días del Futuro Pasado y el tráiler de Sin City 2. Sí. Una mujer por la que mataría. Bueno, pues... trailers épicos. Bien. Podríamos decirlo. A mí el de X-Men me puso la carne de gallina de esta. ¡Guau! ¡Cómo mola! No sé si los has visto. Sí, no tiene mala pinta, ¿no? No. Cuanto más salen cosas de X-Men, te apetece ver más esa película, la verdad, no sé. Sí. Y bueno, pues ya se estrena a finales de mayo, creo. Vale. Porque lo habían adelantado, que en principio iba a ser para julio. Ahora mismo ya ni me acuerdo ya dónde era la película. Lo siento, señores leyentes. Os he decepcionado. Les ha dado miedo Guardianes de la Galaxia. Sí, ahí andan ahí. Esa batalla. Marvel versus Marvel. En fin. Y bueno, luego, aparte del tráiler de Sin City 2, donde hemos visto a la nueva de Robert Rodríguez con Frank Miller dando por saco. Sí. Y bueno, básicamente se ve que van a respetar al máximo ese aspecto visual de Sin City, al igual que hicieron con la primera película. Pero aquí como que se nota más el CG o soy yo, que se nota más el ordenador. No sé, ya no sé si es... A lo mejor es la costumbre, porque en su momento Sin City cuando apareció... estaba volviendo a pensar otra vez hace cuántos años, pero ya hace mucho tiempo. Sí. Y yo juraría que... bueno, si no me equivoco, este es el primer tráiler de Sin City 2. Sí, creo que sí. Y lo llevan anunciando desde que salió la película primera. Y bueno, ya por fin ver imágenes, pues está bien. Y parece que, bueno, va en el mismo sentido que la primera, que a mí personalmente me gusta. Hay gente que no le gusta mucho. Ya no tanto porque sea fiel a los cómics, porque tampoco es que le tuviera un especial cariño. Pero me gustaba la pinta que tenía y el estilo y eso. Y la verdad es que la película me entretuvo mucho. O sea que si continúan por el mismo camino... Y Frank Miller no empieza a decir, oye, ¿podemos cambiar esto que ahora se me ha ido más la olla? Ay, pues sí, a ver en qué deriva todo esto. También tenemos imágenes de cómics patrios llevados a la gran pantalla. Que últimamente han tenido grandes momentos, como la película de Zipi Zape, sí. Que lo que se llama, hemos hablado más de ella antes de que se estrenara que una vez que se estrenó. Y me da a mí que con esta va a pasar más o menos. Por lo menos no da tanto asco de inicialmente. Sí, bueno, pues tenemos las primeras imágenes de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Además que es que me lo imagino pronunciándose así, o sea, con esta dicción. Vaya título. Bueno, lo hace Javier Fesser con... Bueno, que es Javier Fesser, que ya era el director de las películas de... O por lo menos de una de las dos. Por lo menos de la primera, pero ya... De Mortadelo y Filemón. ¿Y cuál es la novedad? Pues que aquí ya pasan directamente a animación por ordenador y bueno, en vez de imagen real. tenemos en esta ocasión que Mortadelo y Filemón se enfrentan a Jimmy el Cachondo, un gamberro tan torpe como ellos, pero que cuenta en su poder con una bomba atómica. ¡Oh, my God! Sí. Se trata de una historia urbana, que eso ya es lo que me da miedo, doméstica, con claras referencias a la actualidad. 100% Mortadelo y Filemón, 100% fiel a la obra de Francisco Ibáñez. Bueno, depende de la obra de Francisco Ibáñez en qué momento de su vida. Sí, depende mucho. La verdad es que la primera película de Mortadelo y Filemón en imagen real yo sí la vi. Era, yo creo que no tenía nada que ver con Mortadelo y Filemón en el fondo. O sea, era una cosa que sí tenía que ver, pero no. Era muy llevado a lo que quería hacer Javier Fresser y en el fondo tenía su encanto. La segunda película ya no la vi porque tampoco la primera me gustó mucho. Y yo creo que ya han dicho, ya es que pasamos de hacer otra de imagen real porque es que esto no hay Dios que lo aguante. Y no sé, o sea, no es mala idea hacerlo en este tipo de animación, pero es que no sé. Ya, es algo muy, ¿qué va a pasar? Claro, es esa relación de amor-odio por esas adaptaciones que quedan un poco, claro, el mayor problema es que en España yo creo que a la hora de hacer comedia o exageramos mucho o el ser sutiles no nos va mucho. Entonces, encontrar quizás el tono adecuado incluso para Mortadelo y Filemón... Incluso. Claro, va a ser importante, va a ser clave para una buena película. No sé. La verdad es que esto es una incógnita, porque lo que han sacado son eso, imágenes estáticas que ni bien ni mal. En algunos casos, lo tengo que decir de todas formas, en algunos casos son como raros los personajes. Sí. Se podían haber centrado un poco más en que se parecieran más a los TVOs, pero bueno, oye, todo depende de cómo les quede el tono y la historia, que eso también. Sí. Y de todas formas, que... Yo ya, bueno, esto hablo por mí, pero también por la sensación que tengo de que Mortadelo y Filemón ya es que no están precisamente en el pico de su fama. Uh-huh. Es como que en España dicen, vamos a hacer películas de nuestros cómics también, que no podemos hacer las de que están haciendo en todos los lados. Claro. Es porque está de moda el cómic, pero sí, no sé. No el español de esta clase, especialmente. Otro sí. Porque... Claro, el problema, creo que has dicho una cosa importante, que es cojamos cómics, hombre, Mortadelo y Filemón dentro de los suyos se sigue publicando y se sigue haciendo todo, pero la película del Capitán Trueno... Es Zipizape, Capitán Trueno, todas estas cosas que han hecho... Claro, o sea, son cosas que dices... Pero ya ya no es ni bueno ni malo, desapercibido por completo. Sí, sí, es que hace 20 años tenía sentido, pero ahora... Ya te digo que es un poco la sensación esa que deja como... Bueno, es que todo el mundo está haciendo pues cosas de cómics, pues nosotros también. Pues hazlo de los cómics españoles que están ahora a tope, que sí que hicieron la película de Arrugas. Bien. Claro, y de hecho se está haciendo ahora la de otra de Paco Roca, El invierno del dibujante, creo que se está llevando al cine. Ah, pues mira. O, bueno, otra de Paco Roca, pero no sé si El invierno o la del hombre en pijama. Ay, bueno, no lo recuerdo ahora, pero bueno, no sé, que hay un montón de cosas más nuevas y que la gente está más interesada, yo creo, de las cosas que están publicando ahora autores españoles. No sé, me ocurre un ejemplo así que sea muy claro, pero bueno, yo qué sé. Obviamente, ya que estábamos hablando antes de ello en lo de Salón del Manga, de Beowulf no van a hacer una adaptación, pues porque ya ha habido adaptación. Claro. Y no tiene mucho sentido, pero... Pero imagínate un Black Sad. Pero te iba a decir ahora, digo, de Black Sad se molaría muchísimo hacer una, aunque quedaría muy cutre hacerlo en animación por ordenador, pero si estuviera hecho con animación bidimensional, con alguna cosa así en 3D y pintado y así, porque es que el dibujo de Black Sad no, creo que no encaja muy bien para hacer este tipo de adaptación, pero vamos, que quedaría, yo creo que estaría mucho mejor, o sea, eso es mucho más famoso ahora, no sé. Hombre, si nos ponemos, pues, desde El arte de volar, o sea, coger cualquier premio nacional / premio del Salón del Cómic de los últimos 6-8 años. Sí. Y yo creo que se puede, salvo algún par de ejemplos, tal, tipo Bardín el súper realista y alguno que es a lo mejor más difícil de llevar, de hacer una película sobre ello. Yo creo que tenemos muy buenas obras con una narrativa muy buena y con una y que tienen ahí una oportunidad, un potencial para ser llevados al cine bastante interesante. Sí, sin duda. O sea, no sé. Esa es la sensación esa de... En algunos aspectos me da la sensación de que Mortadelo y Filemón es el Dragon Ball español. Es como... Sí, no tiene Dragon Ball muchas cosas nuevas que digamos, porque bueno, Mortadelo y Filemón, como dices tú, sigue No, saliendo. Ah, que bueno, sí, Dragon que Ball es tiene verdad. Uf, el nombre de la madre, que ya sí. sabemos cómo se llama. Sí, es verdad. Yo Es ya no me que... acuerdo, pero ya. No, ya se me había olvidado, pero bueno, eso. Es un poco como que tuvo su pico de popularidad en cierto momento y como que intentan. Obviamente siguen sacándolo por alguna razón, pero yo creo que es más gente que ya le gustaba antes y que lo compra por fidelidad. Es que no sé. Bueno, en fin. Sí, Cosas más raras se han visto. efectivamente. Pasamos a Marvel, que van a hacer otras cositas interesantes, por decir algo. A ver. Y es que han anunciado Tales to Astonish, historias para asombrar. Un poco recuperando títulos añejos. Que tenemos una serie documental en formato cortometraje, me imagino que dirán, en el que van a contar pues el proceso detrás de historias de Marvel. Van a comenzar con Civil War y ya verán qué hacen a continuación. Investigan el mundo, ¿cómo se dice? Bueno, es un poco la relación entre lo que están publicando Marvel y el mundo que les rodea. Un poco, según dice la noticia, poner en contexto la creación de un cómic respecto al mundo actual. Entonces han decidido elegir Civil War, que es precisamente uno de esos ejemplos, ¿no? En una época en la que en América se estaba con la polémica de la ley patriota, del acta patriótica, pues sacaron también Civil War un poco para representar eso. Ya veré, creo que no han dicho fecha de Creo edición, que no. ¿no? Ha salido un pequeño tráiler y ya veremos cuando lo vemos, porque en principio sobre el papel puede ser bastante interesante, no sé cómo lo ejecutarán, pero estaremos atentos, estaremos vigilantes. Sí, y a mí me gustaría que, ya que lo hacen, estuviera un poco eligiendo, bueno, han elegido en este caso a un documentarista que es Eric Darth, que ha hecho otros documentales y tal. No me acuerdo cómo se llamaba, uno en HBO y no sé qué. Pero bueno, a lo que voy es que no sé cuál es el grado de libertad para hacer un documental que le van a dar en el sentido de vamos a examinar realmente las cosas y si alguna vez algo no sale del todo bien, y ya que estamos con el ejemplo de Guerra Civil, pues es un buen ejemplo, pues a ver si van a tener un poco también esa objetividad de buenos documentales. Y en cualquier caso lo voy a ver porque me suelen gustar este tipo de cosas, pero no sé, me gustaría que tuviera un grado de independencia por parte de quien haga el Sí, documental. sí, yo igual, o sea, está muy bien, o sea, me parece loable dentro del corporativismo, no sé, es como cuando se hacen los documentales barra detrás de las escenas de Juego de Tronos y demás, o un making of extendido de cualquier película, que es todo muy somos la leche y tal. Si consiguen escapar de ese tono, yo me daré por satisfecho. Sí, la verdad es que en el fondo tampoco quiero pedir mucho en ese aspecto. O sea, pero bueno, por lo menos supongo que veremos alguna cosa o oiremos algún razonamiento sobre Civil War que no hemos escuchado antes, a lo mejor, que puede estar bien ver ese otra perspectiva diferente. Pero bueno, que nadie le quita a Civil War, que acabó siendo una mierda bastante gorda. Entonces, no sé. Seguro, fue la mejor historia del siglo XXI. Esas son palabras literales. No sé, En en fin. fin, ahí está. Vamos a pasar ya a las secciones. Tenemos un ¿Quién ha muerto esta semana? Bueno, que últimamente muere mucha gente, pero en el mundo del cómic estábamos teniendo suerte. Sí, había alguna cosa por ahí, pero tampoco grandes nombres. Y aquí nos hemos encontrado con la muerte de Steve Moore, que a lo mejor no suena, pero para los que han tenido la suerte de leer 2000 AD y muchos otros cómics británicos, es uno de los responsables de muchísimas series, de muchísimos seriales de los presentados en 2000 AD. Uh-huh. También ha trabajado para Marvel, UK y DC, y es amiguete de Alan Moore. Sí, y mucho, y siempre dice que mentor también, que era una... Uh-huh. Alan Moore dice que era una gran influencia, aunque no están, no son familiares ni nada, es siempre curioso, pero bueno, es de los Moore de toda la vida. Sí, de los Moore de toda la vida. Y bueno, pues nada, simplemente comentarlo, que descanse en paz y todo sí. Eso. Y cogemos, y ya como estamos ya a mediados de marzo, toca ya, bueno, mediados, finales de marzo, toca echar un vistazo a febrero y ver lo que se ha vendido en este mes. Sí, tenemos como siempre las cifras. Decir que, bueno, también han subido con respecto al mes de enero y con respecto de cinco años antes, pero bajan con respecto al mismo mes del año pasado. Además, un 16%. Y la verdad es que se nota viendo las cifras. Sí, viendo las cifras se nota. Creo que esto ya nos pasó en enero, y es que el año pasado ya estaban en medio del Marvel Now a tope. Sí. Y se nota que en febrero tampoco hay. Ahora, el momento clave para mí va a ser marzo. Uh-huh. Cuando veamos las cifras de ventas de marzo, que es cuando es el nuevo Marvel Now, veremos comparado con el año anterior. Ya ha habido muchas series de Marvel Now, pero en marzo va a ser... Bueno, cada semana ha salido dos o tres. Sí, sí, que sí. Ya las comentaremos. Mira, tenemos... bueno, sí, que ya ha habido series de Marvel Now que las hemos comentado en el anterior especial. ¡Qué leches! Uh-huh. Y muchas de ellas las vemos, pues no vendiendo tampoco como es un número uno. Es lo que veo yo. Sí. Tenemos Lobezno, Cuatro Fantásticos, es lo que está más arriba, Castigador, y luego tengo por ahí, pues nada más. Eso es lo que está entre los primeros 25, me parece, de lo nuevo. Miss Marvel y alguno más, sí. Ya, la única Miss Marvel. Sí, o sea, poca cosa. Tenemos, Lobezno está en el tercer puesto y está vendiendo 88.000, que no es mucho para ser un número uno, ya lo hemos dicho varias veces, que eso nunca es muy buena señal porque luego siempre bajan. Sí. Después está Cuatro Fantásticos, que vende 65.000, y esto solamente es en el puesto 7. Uf. O sea que sí que está... Yo creo que el año pasado había un poco más de... Sí, de hecho, si te fijas, el número 10, que es All New X-Men, son 64.000. Es bastante poco. Sí. Bastante poco. El primer cómic, el más vendido, es el de Batman, que es el único un mes más que pasa de las 100.000 unidades y es, bueno, es el éxito de DC. Mm. Es que no hay otra forma de decirlo. Es el éxito de DC y lo seguiremos diciendo. Ahí está. Ahora continúan, me imagino, se ha acabado ya año cero. No se ha acabado, no. Ese era un número especial. De Batman Eternal. Sí, porque era un poco el primer vistazo a Batman Eternal, que era la serie semanal que va a comenzar ahora. Uh-huh. Y bueno. Bueno, da igual. O sea, y bastante interesante, la verdad, todo hay que decirlo. Que al final da lo mismo, o sea, en la colección de Batman da igual lo que haya, que lo venden. O sea que... Sí. Tenemos Forever Evil en el segundo puesto con su número 5, 92.000 copias, que también es poco, pero bueno, Forever Evil también es una mierda, o sea que... Luego, como decía, está Lobezno, Superior Spider-Man, que es el 27.now, esto de 27.now es también, bueno, el 28 está en el 6. Que bueno, 27.now, que es el comienzo de Goblin Nation, sí. Que es un poco la saga final. La que lleva montando, poniendo, plantando semillas desde que comenzó Superior Spider-Man. Bueno, ¿qué digo? Bueno, desde a lo grande. Terminó, claro, desde Amazing Spider-Man, o sea, lleva 5 años con esta trama, bueno, casi, 2. Lleva mucho tiempo y además con un montón de números porque siempre salen 2 al mes. Sí. Que, por cierto, que hablábamos, a ver, va a hacer 2 colecciones. Parece que va Amazing Spider-Man va a ser mensual. A partir de ahora no va a haber dos números no, al no, mes. No, no, no, quincenal igualmente. ¿Seguro? O por lo menos, a lo mejor, tres cada dos meses. Creo que iba a ser ahí, quincenal... Vas a hacer cuentas, porque si el número 9 va a salir en noviembre, claro, sí, va a relajar el ritmo. Es que claro, te pone con Silver Surfer y tiene también esa miniserie que ya comentamos de aprendiendo a trepar o a gatear, como digo yo. Sí, va a ser mensual. Bueno, la colección de Spider-Man, que desde que es Superior Spider-Man vende muy bien y muy constante. Uh-huh. Y la verdad es que no se pueden quejar. Luego tenemos la Liga de la Justicia entre los dos números de Spider-Man en el puesto número 5 con 80.000. Y es que hemos bajado ya en el siguiente de 80.000. Tenemos el Liga de la Justicia y Cuatro Fantásticos, ya lo he dicho. Los dos números de The Walking Dead que siguen en este doble episodio mensual. 65.000, 64.000, que para Image está muy bien. Pero a estas alturas que no hemos acabado el top 10, es bastante triste. All New X-Men está en el puesto 10. Y luego tenemos Harley Quinn con el número 3. Ya dijimos que estamos un poco sorprendidos, pero bueno, ahí está. Vengadores de Hickman, el número 26. Batman Superman, Detective Comics, Justice League of America, que si no estoy equivocado ya se termina. Sí, o le queda un número, creo. Bueno, que la van a cancelar. Sí. Uncanny X-Men, Guardianes de la Galaxia, el número 1 de Punisher, que está en el puesto 18 y está con 54.000. Uh-huh. El número 3 de Origen 2. Luego tenemos, cerrando el top 20, Uncanny Avengers. Sí. Y bueno, la verdad es que bueno, nos llama la atención, por ejemplo, la hija del Joker... en el puesto 22. Y ya en el puesto... A partir de Miss Marvel, la otra novedad que tenemos por aquí arriba de All New Marvel Now, que ya dijimos que estaba bien. Así que no la veo con problema. A partir de aquí ya baja de 50.000. Y no hemos llegado al 25. Eso es muy triste. Tampoco un poco bajito el asunto. Así que... Sí, pero bueno... dentro de lo probable tengo la sensación que... se suele mantener más antes sobre 30-40 mil, y ya para llegar a los 20 y pico hay que bajar a los menos de 20.000, que ya es un poco barrera peligrosa, cancelación y tal, hay que bajar bastante. Sí, algo. Es como que más cómics, lo cual no es necesariamente malo, más cómics se reparten las unidades, no hay tantos números grandes. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido... no pasa tanto, pero ya digo que una bajada del 16% con respecto al año pasado es bastante grande, pero bueno, también había eso. Cosas que igual llamaban más la atención. Y más novedades del All Marvel Neo, pues ahí por aquí tenemos después el X-Force. El abominable X-Force está en el puesto 28 con 47.000 unidades. Nuevos Guerreros que... 45.000 en el puesto 30. Loki, el agente de Asgard, está en el puesto 35, y luego Hulka en el 36, que bueno, así quitando... Los 40.000... No está mal, sí. Obviamente es el primer número, pero bueno, sí, Hulk era buena, contaba con esa ventaja, así que igual se mantiene. Espero que X-Force no. Luego tenemos alguna cosilla por aquí de otras editoriales, como teníamos de Star Wars, de Dark Horse, que también sigue vendiendo muy bien, y Serenity, Leaves on the Wind, también de Dark Horse, que es otra... Todas las franquicias de Dark Horse de este tipo pues suelen vender bastante bien. Uh-huh. Star Wars. Y luego, por ejemplo, de Dynamic Force, que publica Turok, Dinosaur Hunter. No sé si le sonará a alguien, pero esto es una cosa que estaba basada en un videojuego, o al revés, ya ni me acuerdo, pero de finales de los 90 y ha tenido muchas encarnaciones. Este es el número 1. Oye, pues bien por ellos. Y luego, por ejemplo, en el puesto 73 tenemos My Little Pony Friendship is Magic número 16, que es la colección más vendida de IDW. Oh, sí. Bien por ellos. En fin. Vamos a los tomos antes de que me dé algo. A ver. En tomos tenemos, que por cierto, no sé si te has dado cuenta, pero yo creo que los tomos están empezando a aumentar las ventas de tomos. Sí. Con respecto a hace un año. Y también me he dado cuenta de que hay una gran ausencia en el top 20. Sí, es una grandísima ausencia. Sí. ¿Cuál es esa ausencia? Pues ya lo podéis imaginar. The Walking Dead volumen 1, ya los pesados, que se suele llamar, está en el puesto 23, bajísimo. O sea, ¿qué han hecho? Pero bueno, creo que esto ya lo dijimos otro día, que no estaba, y luego al mes siguiente volvió a estar otra vez. Pero es que ya queda alguien por comprarse eso. Efectivamente, deben quedar en nada. Es que no sé cuánta gente se ha comprado este tomo. Qué pesados son. Bueno, en la cabeza de la clasificación aquí, como si fuera la liga, tenemos un tomo de IDW, que es Lock and Key volumen 6, uh-huh. Alpha y Omega. Luego tenemos Fatal volumen 4 de Image. Hora de Aventuras volumen 4 de Boom. Luego tenemos Invencible 19 de Image. Saga volumen 1, que sigue vendiendo bien por ahora. No se lo ha comprado todavía todo el mundo. Uh-huh. De Image también. Y luego la primera cosa de las grandes que tenemos es Star-Lord Annihilation Conquest, que es de Marvel y que tiene un precio bastante bajito y se ha vendido bien con esto de que ha vuelto Star-Lord a estar ahí a tope. Y el Infinity de tapa dura, con 75 pavazos. Oh, yeah. Ahí lo tienes. El segundo tomo después de My Little Pony. El tercer volumen de Revival. Y cerrando el top 10 tenemos Flash, el volumen 2, que creo que es lo primero de DC. Si es que... ¿cómo cambian las cosas? Yo no sé si hace medio año o hace un año decíamos, pues DC le está dando bastante por saco a Marvel en tomos. Y ahora... les están dando a los dos, los de Image y otras compañías, pero Marvel yo creo que no está vendiendo nada mal, está resucitando un poco. Sí, está bastante bien, es curioso. Y bueno, pues nada, ahí lo tenéis. En cuanto a tantos por ciento y esas cosas que también me gustan a mí mucho, los números, tenemos que Marvel sigue vendiendo más unidades que DC y en dinero también. O sea que, a no ser que estemos en un mes muy loco, Muy loco. Como ese mes de las 52 colecciones con número 1 y 14 portadas y reflejos y cosas, pues Marvel sigue vendiendo más. Yo no sé hasta qué punto... O sea, ¿en qué momento se dará alguien cuenta en DC de que esto es como... como algo que ocurrió en el pasado... y puede caer. Digamos que a lo mejor le pasó a Marvel y estuvo a punto de cerrar, no sé cómo deciros. A ver qué pasa. O sea, espabilar un poco. Obviamente ahora cuentan con la ventaja de que está el tema de las películas y eso, que eso antes no estaba directamente. Pero bueno, ahí están las ventas. Pues sí, vamos a poner ahora un poco una bromita de las J-Pod que nos han mandado ya... la bromita para... creo que la tengo aquí, sí. Y bueno, vamos a pasar a la comiteca. Venga. JPod. Dícese de un evento de podcasting nacional realizado aleatoria y voluntariamente en una ciudad distinta del territorio español. ¿Sabes lo que es un podcast? ¿Quieres aprender más sobre el tema? ¿Te gustaría conocer a gente interesada en la misma afición? Te invitamos a venir a Barcelona el 25 de octubre a las novenas jornadas de podcasting. Charlas, talleres y directos, pero sobre todo buen ambiente y mucha socialización. Infórmate en jpod.es. Puedes seguirnos en Twitter, Facebook y Tumblr bajo el usuario jpod14bar. También puedes oírnos en Spreaker en directo todos los domingos a las 23 horas o en versión podcast. Te esperamos los días 24, 25 y 26 de octubre en la zona 22 arroba de Barcelona. Novenas jornadas de podcasting. jpod.es. comenzamos con nuestra Comicteca. Hoy no vamos a tener zona USA, para regocijo de los que nos gusta. Concretamente. Y vamos a hablar de alguna de las últimas cosas que hemos leído. Y voy a comenzar hablando de Happy. Happy de Naoki Urasawa. Por si no sabéis intentarlo, que además pone Naoki Urasawa presenta Happy. Volumen 1 y volumen 2, que son los que han salido hasta el momento. El volumen 3 sale el próximo mes de abril. Uh-huh. Tenemos esa en formato Kanseban, porque ya es una serie de estas ya antiguitas, es de mediados, finales de los 90. De hecho, creo que la estaba compaginando con Monsters o con alguna de las suyas. Y nos encontramos con la historia de a ver cómo se llama, de Miyuki Umino, que es una chica joven que está ahí estudiando en el instituto, cuidando de sus tres hermanos pequeños, porque sus padres murieron y su hermano anda desaparecido. Pero un día vuelve el hermano. ¡Ey, qué tal! No sé qué. Venga, hasta luego. Se va y lo siguiente que sabe es que le debe a la mafia, a la yakuza japonesa, 250 millones de yenes. 14 euros, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Y los de la yakuza dicen, pues nada, como no localizamos a este, pues que nos lo tienes que pagar tú, bonita. Entonces, pues la muchacha coge las riendas del tema e intentará pues trabajar por todos los medios para poder pagar esta deuda, aunque las presiones del grupo es que trabaje para una especie de sitio donde van señoritas y se lo pasan bien con chicos. Eres el rey, el rey del eufemismo. ¿A que sí? Aquí lo llaman de una manera swap, no sé qué. Un sitio para enjabonar a otros chicos. Un sitio de masajes. Prácticamente. Para enjabonar. Ay. Y bueno, pues Miyuki dice: no sé qué. Y entra su posibilidad de convertirse en tenista profesional, ganar un torneo súper importante de Japón con un premio valorado precisamente en 250 millones de yenes. Precisamente. E intentará, pues eso, pues volver al mundo del tenis, que ya que era antigua campeona junior, y se encontrará con intentando, pues eso, entrenarse en la en el club de tenis de alguien que por alguna extraña razón odia a su familia por un extraño secreto del pasado. Mm-hmm. Y el único apoyo prácticamente lo encontrará con el hijo de... A ver, espérate, que no sé cómo se llama la mujer. El hijo del club, Otori, eso. La mujer, el club Otori, entonces el hijo de la dueña, pues es la única que era, pues eso, compañero, antiguo rollete. Bueno, un antiguo rollete, un antiguo amor platónico o algo así, que le intentará, pues eso, ayudar en todo. Y bueno, pues la Otori sí que quiere que Umino gane el torneo y se haga una tenista profesional solo por darle los morros a su rival. Y pues eso, nos encontramos con un manga que es curioso porque pone que es un seinen, un manga para adultos, tipo, pues eso es lo que normalmente hace Urasawa, que no está especializado en shonen, sino más en cómics para un público más adulto. Y te encuentras con una historia tremendamente ligera, y lo cual choca bastante, porque claro, tú te esperas algo en plan un tono más serio, tipo 20th Century Boys, tipo Monster, tipo pues lo que hace Urasawa. Y te encuentras con algo muy como Yawara, que era un argumento, iba a decir similar, en realidad no es muy similar, solo que también es un manga deportivo en esa ocasión del judo. Y te queda con esa sensación de decir, no sé qué exactamente qué estoy leyendo. Son los personajes muy, muy exagerados, los malos son muy malos. La protagonista es de puro corazón, súper inocente, súper... ¡Ay, pobre Ika! ¡Qué víctima más deliciosa! Sí, suena horrible. ¡Qué víctima más deliciosa! Si me la junto en la calle. Oh, Dios. Y bueno, ahí está. O sea, por lo demás es tiene su toque cómico bastante, bastante exagerado. Tiene su toque de hay que superar la adversidad y espíritu de superación a tope y demás. Y claro, como manga sé que se deja de leer, está bien, es correcto, pero mi problema es ese, que no es lo que uno espera o esperaría. Parece como Urasawa intentando ser una persona normal. Sí, básicamente. Es un poco perturbador. Ahí está. Urasawa perturbante, que es el muchacho. Urasawa conturbante. Conturbante. Hoy estamos a tope, ¿eh? Estamos ahí, vamos. Si somos el mejor podcast de cómics de España, dentro de poco que los de Gravina se preparen, esto, el podcast de humor, lo tienen jodido. Básicamente estamos ahí, queremos conquistar el mundo podcastil en todas sus categorías. Exactamente. Bueno, siguiente cómic o dúo de cómics que he leído han sido Joker y Luthor de... Bueno, Joker por un lado y Luthor por otro. De Brian Azzarello y Noel Bermejo. Me he inventado el nombre, de hecho. ¿No es Lee Bermejo? Lee Bermejo. Es que estaba pensando en Batman Noel de Lee Bermejo. Papá Noel Bermejo, joder. En fin. Que son dos historias, una publicada originalmente en 2005, la otra en 2008, en el cual... Azzarello y Bermejo intentan meternos un poco en la psique de estos dos villanos. Por ejemplo, pues tenemos a Luthor en una historia en la cual tampoco es que tienen, ninguna de las dos historias tiene mucho mucho misterio, ¿no? Con Luthor tiene un plan para en su obsesión con Superman intentar crear un ser superpoderoso. Uh-huh. Y por otro lado, en Joker es Joker saliendo de la cárcel y haciendo el Joker. O sea, haciendo el psicópata por las calles de Gotham. Uh-huh. Una vez dicho esto, iba a decir, es injusto comparar, pero es que especialmente lo más justo de comparar son dos obras del mismo estilo, mismo todo. Vamos, la comparación son obvias. Y la verdad que una está bastante bien, la de Luthor me ha gustado, me resulta bastante interesante. Yo creo que al estar muy contado con el punto de vista de Luthor, se ve muy bien, yo creo que es bastante completo, bastante fiel al personaje y bastante recomendable. Mientras que por otro lado Joker... bueno, está contado desde el punto de vista de un sicario, de un joven que quiere hacerse un nombre en los bajos fondos de Gotham y solo se le ocurre, bueno, pues voy a acompañar al Joker, voy a servir de escolta, entre comillas, del Joker cuando salga de la cárcel y ya veremos lo que tal. Con muchas luces ese hombre. Sí, es un estratega gothamita, un hombre de estado. Y bueno, pues digamos que no logras conectar tanto con Joker. Es Azzarello haciendo el cafre con el personaje y poco más. No hay mucho más interés. Y en el dibujo me pasa igual. O sea, el dibujo de Lee Bermejo en Luthor es infinitamente mejor que en Joker. Uh-huh. Claro, ese estilo entre pintado y o de lápiz... Que es tan característico del dibujo, en Joker está un poco más sucio, más desganado, uh-huh. Más bien. Entonces queda un poco confuso, el trazo es un poco difuso y no sé, es una cosa que da pena porque, claro, uno lee Luthor y uno espera que Joker sea similar y te decepcionas. Bueno, hasta cierto sentido, o sea, en realidad es bastante correcta. Pero bueno, no tiene mayor interés. O sea, si tenéis ahí en plan, solo tengo dinero para una de las dos, comprar la de Luthor y la otra, pues ya la leeréis. No os perdéis nada tampoco, porque aunque sí que aporta una visión que no es habitual en los personajes, tampoco te dice nada nuevo, no te aporta nada a la mitología del mismo. Uh-huh. Entonces, para los que seáis super fans de la mitología, de los personajes, de cómo se desarrolla, quizás no busquéis un gran desarrollo de Luthor, o sea, no busquéis que de repente vais a ver algo nuevo del personaje, porque no lo hay. O por lo menos yo no lo he visto. No, hasta cierto punto tampoco es malo que no haya nada nuevo. Claro, sí. O sea, no es algo malo en sí, pero claro, son historias que dices, ¿puede haber algo interesante? Sí lo hay, pero a lo mejor si buscas algo que algo revelador y tal, pues no lo vas a encontrar. Que tampoco vayas con esa idea. Es decir, son para el propósito para el que están, sirven y ya. No son nada del otro mundo, ni por exceso ni por defecto. La verdad es que yo recuerdo que en su día tuvieron bastante éxito así de crítica y eso, y da como la sensación de que hoy en día han quedado un poco en segundo plano, pero se nota que Joker aparece porque Luthor tiene éxito. O sea, dice, venga, pues oye, haznos otra de estas que quedó bien y tal. Sí, esa es la sensación que te da, de hecho, con la lectura. Mm. Hombre, yo entiendo el éxito, de hecho, hombre, cuando yo que en su época no la leí, pero Luthor sí, y es eso, quizás con la relectura de Luthor ha perdido, no lo sé, a lo mejor funciona, es la típica que funciona mejor en la primera lectura que en la segunda, lo cual ya le resta calidad general a la obra, porque si una obra mejora, bien, pero si empeora con la relectura, no es tan buena. No, es como le pasa a todo, sí. Una otra vez que lo vuelves a experimentar, si no te está añadiendo algo, es que le falta algo, sí. Pero bueno, y eso es básicamente mi crítica a estas obras. Y tú tenemos una sección, bueno, no sección, sino me ha hecho gracia cuando lo ha puesto Dani en el guión, que son los regalos de Valen. Sí, es que me quiere mucho. Bueno, si recordáis, hace ya unos cuantos programas, lo que pasa que al final no hemos caído en ello, pues se nos sugirió que teníamos que hablar del cómic de Mi Pequeño Pony. Uh-huh. Y yo dije, buah, no creo yo tal. Luego fue apoyada la moción. Sí. Por desgracia. Entonces, bueno, pues dije, pues algún día tendremos que hacerlo. Entonces, ya aprovechando que tenemos el otro podcast del sofá a la cocina, pues me hizo ver como castigo por perder en la porra de los Oscar, pues ver el piloto de la serie de animación. Sí. Que, bueno, digo, oye, pues nada, lo veo. Y digo, bueno, pues nada, ahora que he visto eso, pues voy a leerme el cómic. Ya, total, vamos a quitárnoslo de encima. Uh-huh. Bien. Primeramente, bueno, la serie de animación, no sé si lo sabéis todos, de Mi Pequeño Pony, esta creo que es la, si no recuerdo mal por la super investigación que hice, es la cuarta encarnación de los ponis estos. Pues nada, ha tenido un éxito muy extraño entre gente, hombres de alrededor de 25 o 35 años, que no era el target inicial porque estaba más dirigido a niñas de 4 a 8 años y cosas así. Y ya dije cuando hablé de la serie, pues que para niñas de 6 años estaba estupendamente bien, pero que no veía nada más allá. Y los cómics, yo creo que aparecen por la razón equivocada, y es que aparecen por ese éxito inesperado. Entonces, lo que hacen es decir, bueno, pues vamos a sacar un cómic, pero lo hacemos para las niñas de 8 años. No, hombre, vamos a hacerlo para los que tienen dinero para comprarse las cosas. Y eso es lo que han hecho. Este primer número, que está escrito por Katie Cook y dibujado por Andy Price, pues lo que demuestra es que la serie no se traslada especialmente bien al cómic, y que este cómic, que tiene diálogo, tiene muchísimo diálogo y está súper recargado por todos los lados, pero diálogo tiene muchísimo, y es como, esto no es para niñas pequeñas, o sea, esto es bastante extraño y confuso. Y sobre todo, leyéndolo más que nada, porque podía, si hubiera sido como la serie de animación, pues hubiera dicho, pues me lo he leído y ya está. No voy a volver a leerme nunca un cómic de estos. Pero esto realmente me ha costado leérmelo. O sea, es bastante farragoso de leer y bastante un poquito aburrido. No sé, tiene ahí una trama, me imagino que recuperan a cosas de la serie de animación, con unos personajes malvados que convierten a los ponis en zombies o algo así. Aparecen otros ponis más jóvenes que yo no sé si son hijos de la... Porque son todo chicas, que yo sepa, y no sé si son sus hijas o qué. No sé cómo funciona la reproducción en el mundo pony. Pues ya tenemos una cosa que investigar. Es una cosa un poco surrealista, pero sobre todo eso, me ha sorprendido un montón que es... Está bastante recargado de diálogo. Bueno, por cierto, que una buena oportunidad que podían haber tenido de hacer un cómic así un poco unitario, que me imagino que en Hora de Aventuras, el cómic de Hora de Aventuras será más fácil, ya que los capítulos son de 10 minutillos y así. En este caso, el primer cómic es la primera parte de lo que dure el arco. Es bastante serializado, pero es eso, que es que es no hace el más mínimo esfuerzo por introducir nada del mundo de Mi Pequeño Pony. O sea, da por sentado que eres un fan de la serie. Y que ¡mal! Eres un fan de la serie de veintitantos años. ¡Mal! Eso ya lo hemos dicho en muchas cosas. O sea, cuando empiezas una colección, no des por sentado las cosas, pero tampoco seas muy exagerado presentándolo todo. Pero es que en este caso es como... Estamos aquí en medio de una aventura, o sea, empieza ya a mitad de algo. Estamos en medio de una aventura y no sé qué. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a investigar aquí un zoológico? No sé ni lo que están haciendo. O sea, es que es, no sé. Es muy raro. Y luego ahí tiene una página entera que aparece todo lleno de cosas por todos los lados. Un montón de gatos por alguna razón. Supongo que porque son populares en internet. No estoy muy seguro. Y bueno, el dibujo es un poco... Sí que se parece a la animación, pero el estilo creo que no pega muy bien en cómic. Y ya te digo que es una cosa súper rara. Y bastante coñazo de leer. O sea, esto... En fin, no sé. A lo mejor tiene la misma cantidad de diálogo que la serie, pero la serie, como te lo están diciendo, no tienes que leer, es más pasable. Esto que tienes que hacer tú, el esfuerzo, se hace muy farragoso. Y eso, no hace ningún esfuerzo por presentar nada, empieza ya a la mitad de algo, con personajes que no son nuevos, sino que ya vienen de algún otro sitio, es como que está todo establecido ya, no sé, es muy chungo. Esto lo publica IDW y ya, bueno, ya os lo hemos dicho ahora, que tiene bastante éxito. Sí. Van por el número 16 y venden como ya les gustaría que vendiera todo lo demás que tienen. Pero yo, esto no tiene ningún sentido. Tiene casi menos sentido que la serie original. Uh-huh. Así que ahí está. Y se llama Los Regalos de Valen, no solamente porque me hizo el regalo de tener que leerme Mi Pequeño Pony, sino porque un día me dijo, toma, te he comprado un cómic. Y además como... Y tú emocionado. ¡Ay, qué bien! Dale. Pero es que como tiene ese... Ese pequeño toque de mala leche, pues dijo, estuve mirando iComics y dije, a ver, uno que esté escrito por Bendis. O sea, ya empezamos bien. Dijo, voy a comprarte un cómic que sea una mierda. Lo dijo así, literalmente. Espero que no sea bueno. Y dije, si es por Bendis, es muy probable que no. Entonces dijo, pues voy a comprarte uno de Bendis. Y entonces dijo, te compré el que tenía la portada más fea. Y probablemente, a lo mejor, era el peor de todos los que había ese mes. Es el... Número 9 de Guardianes de la Galaxia, que es el cruce con Infinito. Sí. Bueno, el dibujo es de Francesco Francavilla, que a mí me gusta. Uh-huh. A mí también, me encanta. Aunque me pega muy poquito en una serie espacial y cosas de estas. No sé, sé tú cómo le verás al hombre, pero yo no me pega mucho para una serie este. Bueno, que debería de ser espacial y alienígenas y cosas. Debería. Pero lo que es este cómic, que yo de Guardianes de la Galaxia no me leí más que los dos primeros porque es que no me interesaba mucho, es básicamente es Bendis, tiros y explosiones, y luego decir, Ángela, lo que se llama Ángela, Deus Ángela Machina. O sea, llega ahí de repente y dice, bueno, salvo a todos. ¿Y tú, esta quién es? Pues es Ángela, ya sabéis, ¿no? La hemos metido porque Neil Gaiman ha venido a Marvel y la hemos metido de forma gratuita, como ya sabéis, ya apareció antes. Sí. Y de forma completamente random. Y aquí todo es básicamente random. Están siendo, como os podéis imaginar, está en medio de infinito, así que estando en el espacio puede haber problemas para los Guardianes de la Galaxia. Pero es eso, es explosiones, clásicos paneles Bendis en los que se repiten cosas, da igual quien dibuje, y un poco así de gracias y tal. Lo único que me medio hizo gracia, pero creo que en español no queda muy bien, es al principio que hay un diálogo entre Star-Lord y Mapache Cohete, que dice, están teniendo una conversación y entonces, si, bueno, ya sabéis todos los que leéis cómics, que en los cómics lo que se suele hacer es poner en negrita la palabra más importante de cada diálogo. Enfatizar. Para enfatizar el asunto, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues repiten una cosa en plan de, ¿qué hace aquí y tal? Y el otro dice, pues no sé qué está pasando. Y dice, espera, que he recalcado la palabra equivocada, déjame que vuelva a intentarlo. Y repite el diálogo otra vez, pues con una negrita distinta, un poco meta y eso, pero no sé, es que cuando lees esto, dices, qué pena que Anden y Lanin ya no se soporten. Ya. Porque es que Bendis no pega nada para esto. Bueno, no pega para muchísimas cosas, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, en fin. Así que, Valen, no te preocupes, acertaste muy bien. Querías que tuviera un cómic malo, ahí está. Acertaste de pleno. Has conseguido lo que querías, mi sufrimiento. Yo también te quiero. Ay, qué bonito. Es tan bonito. Sí, fue a una tienda y me regaló el cómic que pensaba que me podía gustar menos. Bueno, por suerte no se tuvo que gastar mucho dinero. Ya sabéis, chicas cuyos novios leen cómics y nos escucháis por alguna extraña razón, haced eso mismo. Eso, entráis a la tienda y decís, perdone, ¿cuál es el peor cómic? ¿Tienes alguna cosa más concreta? Tengo aquí un par de autores... Una lista de autores. Tengo una lista de autores. ¿Tiene algo de Ralph Liefeld? Bueno, de hecho, me dijo, no he visto nada de Ralph Liefeld. Y digo, gracias a Dios que Ralph Liefeld últimamente no hace nada, pero que es que si no, me había regalado el tomo de Halcón y Paloma o algo así. En fin. ¿Ha llegado a salir Halcón y Paloma en España? No es mala pregunta. Creo que no. Porque la canción. Que lo mismo le da la vena a CC y es lo próximo que tienes en casa. No, eso ya es un tomo, eso ya le da más cosa. Cuando hay que gastarse más de 1,95 en algo malo. Y bueno, pero yo lo propondría, o sea, decirle a vuestras parejas, cariño, culpadme algo malo que quiero sufrir. Sí. O... Y nos comentáis, nos decís vuestras experiencias a hola@novenopodcast.com. Sí, o si no, si queréis que sea sorpresa para vuestras parejas, lo que podéis hacer es decir, oye, por si algún día te tengo que hacer un regalo de un cómic, ¿qué es lo que no te gusta? Dime si hay algún autor para que lo tenga apuntado. Y a no ser que escuchen este programa, no se lo esperarán. Además, podéis esperar al cumpleaños o algo que queda mucho mejor. Sí. Y tener un regalo también bueno, por si acaso. Cumpleaños, aniversario, reyes. Toma, te he comprado esto. ¿Qué es? Es Kikas 2. Bueno, eso vete a saber. Que soy muy raros a veces. Sí. Vamos a poner la promito de Gen Comics y nos vamos a despedir. Venga. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Y vamos a terminar, pero no sin antes leer los, bueno, vuestros comentarios y vuestros correos y tweets que nos habéis dejado, tanto ahora @novenopodcast.com y twitter.com/novenopodcast. Tenemos un correo a colación de un comentario que hicimos en el programa anterior de Íñigo Goñi. Sí. Lo tienes tú en el correo, creo. Lo tengo aquí. Que como no hacemos comentarios, damos pie a muchas tonterías. Nos dice Íñigo: buenas chavales, estaba oyendo vuestro último podcast y después del descojono tras el comentario de ¿quién se acuerda de Panini Digits? Me meto en la página de Panini y me encuentro esto. Ahora nos pone esto y bueno, dice seguid así y nos dice... Nos dice Panini. Claro, nos dijo Panini. Apreciados lectores, lamentamos informar de que Panini Digits dejará de estar disponible a partir del 1 de septiembre de 2013. Noticia fresca. Última noticia. Tras más de un año de experiencia directa en el mercado de libros y cómics digitales, Panini debe tomar la decisión estratégica de establecer sinergias con los principales agentes del mercado y garantizar así una máxima visibilidad para sus cómics digitales, así como para permitir su acceso al mayor número de lectores. Nos complace anunciar que podrás encontrar nuestros ebooks y cómics en Amazon, ebooks, Kobo, en Francia en Comixology y en Hachette Digital, y en Italia en las principales tiendas online, y pronto en muchas otras plataformas, gracias a los fans de Panini Digits. O sea, que han hecho, pues como está haciendo ahora Planeta, que hemos comentado, venderlo A través de plataformas ya establecidas. Que no es mala idea. No, a mí me parece estupenda. creo que es mejor, de hecho. Sí, pues claro, tú imagínate... un lector de cómics como nosotros, tal, que tenga su iPad y diga, a ver, y tenga que tener una aplicación para Panini Digits, otra para Planeta, otra para Marvel, otra para DC, otra para no sé qué, se va a volver loco. Sí. Se puede tener todo en la iBooks Store o alguno de estos, pues mejor que mejor. Sí, sin duda. Si puedes leerlo en el Kindle y cosas así, los cómics, pues oye... El Kindle Fire y eso, porque me imagino que los otros sería muy raro. Sería muy raro leerte un cómic en el papel digital este. Aunque sería una experiencia curiosa. Sí. Vamos con comentarios de Twitter y tenemos que retroceder mucho, mucho tiempo, porque llevamos mucho sin leer comentarios. Tenemos a Nachete Ferrero, @chicotorpe2060, que dice... One Punch Man, que lo comentamos en el programa anterior, es de lo mejorcito, que fue recomendación de San Juadri, de hecho. Sí. Fue, bueno, dice One Punch Man, es de lo mejorcito que hay ahora, pero es más comedia que de superhéroes. Un webtoon con un dibujo espectacular. Uh-huh. Pues lo apuntaremos. También nos comenta que trataremos de la JLA de Kelly y Mankey, pero ya podría haber ahora un cómic así en DC. La verdad es que razón no le falta. No, pero... Es decir, está bien, no es una maravilla, ya lo dijimos, está bastante bien. No, yo creo que no lo tratamos de pero podría, o sea, dentro de la época y todo eso, pues podría ser mucho mejor y quedaba un poco raro. Sí, lo... Pero atención, que su argumento queda invalidado cuando dice, quizás JLA 3000. ¡No! No, pero que claro, eso es un tema. Decir una cosa es buena en comparación con lo demás, pero lo mejor es analizar cada cosa como lo que es. Entonces, claro, ¿qué problema hay? Pues eso, si hubiera una colección como esa ahora el mundo DC, diríamos, pues es de lo más potable que tiene DC. ¿Pero eso lo haría bueno? No. Claro. No lo haría mejor, pero claro, por la comparación sería como... El oasis. Entonces, las comparaciones son odiosas, pero sí, a veces hay que hacerlas, supongo. Pero claro, lo que es bueno siempre, que es lo que tiene. Y las cosas que son un poco más ahí en medio es lo que es más un poco más relativo, supongo. También está Miguel Pastor, @MiguelVesta, que después de... Tenía un problemilla porque no encontraba los programas antiguos en iTunes y todo eso. Ya le dijimos que se lo bajara por Archive o por iVoox. Tenemos que nos dice, os pido opinión de lo que he dejado caer que me gustaría para mi cumple, The Boys y Rising Stars. Yo creo que cualquiera de las dos es buena opción. Sí, ya le respondieron los monos, un poco, no tanto inclinándose hacia una o hacia otra, sino un poco poniendo las cosas encima de la mesa. O sea, Rising Stars y The Boys no se parecen en nada, ya. Pero para empezar, Rising Stars es mucho más corta. Sí, hombre, sí. Claro, y son dos, claro, es lo que dices, son dos estilos completamente distintos. Y bueno, si te gusta Ennis, pues dale a The Boys porque te va a molar. Sí. Y Rising Star diría que si te gusta Stasisky, pero es que... Bueno, si te gustaba... Es lo... No voy a decir que es lo último bueno que ha hecho Straczynski, pues tampoco es eso, pero es lo último muy bueno, a lo mejor, que ha hecho. Realmente está bien. O sea, eso no tiene duda ninguna. Yo lo digo simplemente cuando me dicen esta serie o vuestra serie, cuando hay una que tiene 70 y tantos números, pues siempre me da más cosa recomendarla porque es como, oye, tienes que gastarte todo eso. Claro. También es... supongo, más fácil de encontrar The Boys. Sí, dentro de suyo sí, o sea, puedes probar si te encuentran... Hombre, y además The Boys, algo bueno de The Boys es que como norma estás sacando los integrales estos bestiales, sí. Te encuentras media serie por 40 euros, sí, pero quiero decir, si quieres un cumpleaños muy adinerado... Pues... Bueno, que por cierto, fue su cumpleaños el 25 de marzo... O sea, ayer. O sea, ayer para nosotros. Bueno, un día de estos. Un día de esto, aquí. Calla. Y felicidades. Ya nos dirá que le han comprado. A lo mejor. Le habían. Sin haber escuchado esto, su pareja decidió regalarle algo también malo. Y dijo, voy a regalarle algo malo y así. Sí. No, seguro que no. Seguro que le regaló Sony algo bonito. Ya nos lo dirá, a ver qué le cayó. Sí. También tenemos a Tradu César que nos dice: he mirado eso del Marvel Unlimited, pero no se puede usar en el portátil o en el PC. ¿Estos quieren ganar dinero en serio? Ah, el gran problema de las plataformas estas, que piensan más en el lector de tablet que en el lector pobre de PC. Sí, pero tampoco costaría tanto, ¿no? No, es en que... teoría no. No sé, yo es que hacer una plataforma que valga para todo, todo, todo, es que es lo mejor que puedes hacer. Sí. No sé. La verdad es que sí. Luego también Íñigo Goñi nos dice, por aquello de completar, me he comprado Ultimatum. y aunque baja el nivel, hay cosas peores. No me echéis mucha bronca, chavales. Por aquello de completar. Primero eso. No, yo también me lo voy a comprar por aquello de completar. Pero, aunque baja el nivel, hay cosas peores. Cojona, si te vomito en la cara también es... Eso es peor que Ultimatum, creo. Si te pegan una pata en los huevos y después te vomitan en el pelo, pues sí es peor. Ultimatum es muy malo, ¿eh? Pero, claro. Claro, igual si hay cosas peores, muy probablemente. Igual hay cosas más ofensivas y más estúpidas, pero es muy malo. Sí. Es muy malo. Es muy malo, muy malo. Yo cuando dejé de tener dinero dejé eso del completismo, pero aún me quedan rastros de aquella vida. Como luego me cuesta tirar las cosas, como el Trouble ese de Mark Millar. Qué gran obra maestra de Millar. Mejor que Kick-Ass 2. Un día la voy a quemar. Y lo grabo. Porque es que montar la gran hoguera de los cómics. Pues sí. La hoguera de San Juan de los cómics. Sí, señor. Tengo sí, que señor. Buscar cosas. Cómics malos. Y, oye. Bueno, podríamos hacerlo como evento. San Juan quema cómics malos. Efectivamente. Y echar ahí, hacer una buena hoguerilla con. Un con par, los Bendis, con un Didios y demás. Unos tometes ahí buenos y tal. Sí, sí, sí. Sí. Oye, tú imagínate acercarte al bombero que te lleva los deseos. Toma. Tome, pero que tome usted. Tome usted. ¿Qué esto qué es? ¿Lo puedo regalar a alguien? No, no haga eso. No, no, no. No, no. Tenga piedad. No expanda la ¿qué iba a decir? No expanda el mal hacer por el mundo. Eso. Te estás fijando. Me acabo de acordar de una cosa muy. Que estamos usando un un doble rasero, porque vamos a quemar cómics de Loeb y luego nos quejamos de que Planeta destruya su catálogo. Sí, es verdad. Pero, esto es un gesto simbólico. Ah, claro. Ahora, tengo que decirlo. Si ellos queman todas las copias que tienen de Ultimatum, no pasa nada. Claro. O sea, si dice Panini, oye, pues voy a quemar los cómics malos que tengo en el catálogo. Pues adelante, nadie se va a quejar de eso. No destruyáis lo otro que tenéis, las cosas buenas. Tú imagínate, de repente se unen fans, club de fans de Loeb a las puertas de SD. No, no, no nos moverá. Encima Loeb, claro, como tiene alguna cosa que le gusta mucho a la gente, como lo de los cómics de Batman largo Halloween y Superman, las estaciones y eso, pues la gente pierde de vista la realidad. Imaginaros que yo el otro día dije, ah, mira, un vídeo voy a ver... uno de estos del Paley Fest, que va gente de la televisión, sí, a hablar, y digo, bueno, hay uno de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., voy a ver qué cuentan ahí, a ver de qué es lo que tienen pensado y eso, ¿no? Porque, bueno, ahora que se medio está poniendo interesante, pues voy a ver. Y el último a que presentan, ¿quién es? Jeff Loeb. Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué me jodéis el panel? Y dice la moderadora, que era Felicia Day, vamos a empezar por Jeff. Y digo, no... No le dejéis hablar. Será bueno esto que hubiera sido. Vamos a empezar por Jeff. Hola, Jeff. Hola. Bueno, pues siguiente. Colson, bueno, siguiente. Pasemos al siguiente invitado. Bueno. Hablando de series, también Íñigo Goñi nos dice... impresionante capítulo de Walking Dead, The Grove. Te queda acongojado perdido. Bueno, pues a mí no me resultó muy tal. Que es el... Ver niñas locas mola, pero... no es más interesante por ser efectista. No es mala forma de verlo. A mí me pareció que estaba bien, pero, claro, no me sorprendió mucho porque es que si llevan toda temporada dejando ahí caer que iba a pasar algo. Claro. Entonces, bueno, se ve venir, no está mal hecho, pero yo creo que no está mal hecho al final por... no me acuerdo ni los nombres, la mujer que interpreta a Carol, yo creo que lo hace muy bien. O sea, si no fuera por ella, quedaría un poco chungo. Pero bueno, que ya te guste o no, o sea efectista o no, yo creo que es la clase de cosas que tienen que hacer un poco en The Walking Dead, ¿no? Porque ese es el espíritu. Sí. Es el espíritu y básicamente es algo que se estaba casi olvidando en respecto al cómic de Kirkman. Sí, eso, hacer cosas que dices, esto es horrible. Y eso son la clase de cosas que molaban, bueno, pueden seguir molando también de vez en cuando, pero bueno, es que claro, ya más de 100 números, pues en The Walking Dead molaba era como esos... Cada vez que te estabas leyendo un número o un tomo y terminabas como lo que ha pasado. O cómo han hecho eso, o pensabas tú, y yo si hubiera sido, hubiera estado ahí, hubiera hecho eso tan horrible, a lo mejor sí, a lo mejor no. No sé, esa es la clase de cosas que tienen que hacer. Por lo menos la dirección a mí no me importa. Que vayan por ahí, no está mal. Yo, bueno, ya hablaremos cuando se termine, que se termina la semana que viene de Walking Dead. Sí. Así que ya en abril, el próximo programa que tengamos, comentaremos el final de la temporada. También nos comentan, a ver que sigo por la lista. Bueno, Chico Torpe nos comenta sobre que Gordon de los New 52 tenía que haber sido bombero en vez de comisario. Pues casi, casi. También nos dice Traduc César que el 7 de Forever Evil se retrasa hasta junio y que si vamos a ser capaces de hablar del retraso de Forever Evil sin reírnos. Pues... Yo ya no. Es que... Pero ¿el retraso de quién? ¿A quién le importa? De la serie en general, de sus personajes, de sus creadores. ¿Quién sabe? Ay, por favor. Ay. Pues no sé, no sé por qué se retrasará, por cierto, no sé. Bueno, el caso es que ya teníamos que haber leído, creo, el número 7 y haberlo comentado, pero no nos molesta. Si no lo vemos, no nos vamos a molestar en buscarlo. No, eso es verdad. O sea, el 6 fue el último que comentamos, ya no me acuerdo, ¿eh? ¿Era el 5 o el 6? El 5. De hecho, creo que ha salido el 6 y no lo hemos comentado todavía. Fíjate, estoy temblando. Oye, ya que se va a retrasar, podemos espaciarlo un poco más, para no dejar a todo el mundo con la intriga. Claro, con la intriga les de... Y comentamos los dos últimos a la vez, ¿no? Ah, bueno, mira. Es casi igual mejor, ¿eh? Sí. Así nos libramos de Forever Evil un tiempo. Bueno, pues no es bueno reírse del retraso de nadie. No. Así que vamos a intentar ser serios a la hora de hablar de Forever Evil. Bueno, también nos dice Guardia Oscura que estamos grabando así a lo loco sin echar antes un vistazo a Silver Surfer número 1. Vosotros solo queréis ver el mundo arder. Pues claro, somos anti todo. Exactamente. Hombre, ya dijimos que eso, vamos a dejarlo para el otro especial, que como ya hemos comentado al principio, como van a salir tantas cosas ahora, pues vamos a hacerlo antes de lo esperado. Y entre ellos estará Silver Surfer, sí. Y también nos dice Fernando el Catódico, @FerCatódic. Hola, bueno, hola no nos dice. ¿Habéis leído ya el nuevo tomo de Ojo de Halcón? ¿Qué os parece? ¿Sigue la calidad del anterior? Sí. Yo no le voy a no le voy a decir nada porque no nos ha saludado. Entonces, no nos ha dicho verdad, no nos ha saludado, es un borde de mierda. ¡Fuera! Dice hola. Ah, no, yo lo había asumido, pero ya veo que no. Muy bien, muy bien. Yo había asumido que saludaba porque este chico tiene pinta de simpático, de educado. Bueno, pero que sí, ¿no? Mantiene el tono y todo. Hombre, el tomo no he pillado todavía el tomo de Panini, pero como sigo la serie a ritmo americano, pues sí, o sea, sigue igual. De hecho, tiene un par de números bastante, bastante simpáticos. Uh-huh. Hombre, pero en general, si os está gustando, es que no varía mucho de un tomo a otro, así que siguen con sus cosas y está bien, está muy bien. Uh-huh. Y creo que con el maleducado de Fercatodic, ya hemos terminado los comentarios. Sí, ya hemos terminado. No sabemos si es de Portugal o qué. Es de Portugal, provincia de Madrid. Ay, en fin. Estos portugueses que quieren robarnos nuestras queridas capitales. Están invadiendo ahí. Empiezan por el centro, si es que es así. Y se expanden. Ay, malditos. Seguro que son los causantes de las autopistas en deuda. No lo había pensado, pero tiene sentido, sí. Tiene sentido toda la conspiración. Y de la muerte de Suárez. Bueno, bueno, bueno. Ay, Dios. Bueno, que ya no me voy a meter en más problemas. Ya, no puedes, ¿no? ¿O sí? No. Podría. Bueno, sí. Podrías. Siempre se puede. ¿Cuándo iba a aparecer Suárez en la voz, Kit? Bueno. Adiós. Que nos podéis. Que bueno, que con esto ya nos vamos a despedir. Antes de que... Ve despidiéndome. Despide tú porque yo lo mismo empiezo a soltar. Ya estoy on fire. Bueno, pues nada, para no terminar de alienar a todos los oyentes potenciales que nos quedan, vamos a terminar, nada, diciendo que muchas gracias por llegar hasta aquí, que nos escucharemos en cuanto podamos. Parece que la semana que viene va a ser complicado y nos podéis mandar mensajitos a hola@novenopodcast.com. Estamos en Twitter con nuestro @novenopodcast. Estamos en Facebook, que buscáis Noveno Podcast y estamos por ahí también. Uh-huh. Y nos podéis encontrar por iTunes, por iVoox, iVoox, es que me cuesta mucho. iVoox. iVoox. Es complicado. Y, en fin, nada, esperamos, como siempre, vuestros comentarios, vuestras dudas, y vuestras dudas concretas, además. Que ya sabéis que nos gustan las dudas concretas más que las dudas un poco amplias. Sí, así dudamos menos nosotros también. Exactamente. Y nada más. Albertini, un placer.